libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. Punmei Compuché, aquí arranca un nuevo episodio de Factor Folil, el número 61. La luna está sobre el Piltri, hermosa, una hermosa luna llena. Quien no la vio, salga y véala unos segundos. Y quien habla es Iván González Pinguén. Y vamos a estar hablando en este episodio de varias temáticas, pero en el fondo todas tienen que ver con la misma, y es el ataque, el saqueo que se está planificando y que se viene ejecutando en muchos de los casos ya sobre estos territorios. Y por un lado está el saqueo, por otro lado también está la resistencia, y la resistencia también aguzando la mirada, aguzando las estrategias, tratando de pensar, cranear cómo oponerse a estos proyectos, verdaderos proyectos de muerte que se quieren desplegar por estas latitudes. Y hay algunas estrategias que ya vienen de hace tiempo y que básicamente nos la enseñan el pueblo nación mapuche tehuelche, que viene resistiendo al saqueo de estas tierras desde hace más de un siglo. Y hay otras que tenemos que ir aprendiendo, que vamos puliendo, a veces no de la mejor manera, a veces de una manera amarga. Hay otras que estamos en este momento vislumbrando, ¿no? Estrategias que tienen que ver, por un lado, con cómo nos organizamos entre nosotros, cómo nos organizamos colectivamente, entre las distintas diversidades, valga la redundancia, dicho así, pero entre las distintas grupalidades que existen y que resisten en los territorios, ¿no? Y eso es un desafío importante, hacerlo de manera fraterna, de manera que no nos agarremos todos de los pelos, como a veces termina pasando, y de una manera también que no permita la brecha que le dé aire al enemigo, ¿no? Y dicho así, al enemigo, porque en realidad esto es una... Hay quien ha dicho alguna vez que es una guerra de baja intensidad. Yo no sé qué tan baja intensidad tendrá, pero es algo bastante nefasto para quienes habitan los territorios, quienes los defienden, y hablar. Y tenemos proyectos para tirar el techo, proyectos que se están anunciando alegremente por cuanta cadena desinformativa existe, y con eso como que quieren darle un viso de realidad, un viso de legitimidad, ¿no? Y a veces se termina jugando ahí un poco el partido. No digo en los medios, sino en esta idea, en este imaginario de que pareciera que ya es inminente y en algún punto inexorable, inevitable, este tipo de, entre comillas, emprendimientos. La vez pasada hablábamos, entre comillas, de empresarios, pero después alguien me corrigió desde allá de Pucoña, Nacupel, diciendo, bueno, son empresarios, sí, hay que decirlo con todas las letras, son empresarios con sus empresas que vienen a hacer estas cosas tan destructivas del territorio. Y el territorio también, un concepto que fuimos aprendiendo con el correr del tiempo, no es simplemente un sinónimo de tierra, de terruño, de pedazo de parcela o de como se quiera nombrar materialistamente, sino que implica un montón de cosas más, ¿no? Implica un espacio, implica fuerzas, implica cuestiones espirituales, implica cultura, implica conocimiento que está ahí, a veces en forma de la Gwen, a veces en forma de el correr de un arroyo, de un menuco, de muchas maneras. Y bueno, y quizás no estamos del todo preparados quienes no leen el territorio ancestralmente, no estamos de todo preparados para absorber ese kimun, ese saber ancestral que está ahí, que está en los territorios, pero que en todo caso mal podríamos destruirlo si no podemos leerlo, ¿no? Entonces me parece que es otra de las razones por las cuales, al menos desde un punto de vista casi egoísta, podríamos decir, para no borrar la posibilidad de leerlo en algún momento, ese territorio debe ser conservado y debe ser sostenido íntegramente, no simplemente en términos nominales o de baja intensidad. Vamos a hablar de muchas cosas hoy. Tenemos también una llamada pendiente por ahí, que bueno, ya les iremos contando de qué se trata, pero queremos empezar por un tema que tiene que ver con Julia Chunil y su desaparición allá por noviembre, el principios de noviembre del 2024, del año pasado. Y sabemos que su desaparición está estrechamente vinculada con los planes de una forestal sobre el territorio que estaba ahí ayudando a defender, ¿no? Tanto ella como su comunidad, y también, por qué no decirlo, sus animales, ¿no? Hay que recordar que fue secuestrada con su perrito también. Entonces, queríamos esto. Se va a hacer una actividad el día de mañana por Julia Chunil en Gulumapu, y queríamos un poco compartir esta información y algunas voces que vienen del otro lado de la cordillera. Marimarí, Compuché, Pulamien, Pupeñí. Por acá les habla Ketafe, cantautor mapuche, haciéndoles una invitación muy, muy importante. Un evento que se realizará este viernes 8 de agosto en la Futa Guarría, Santiago, en la explanada, en el sitio de memoria del Estadio Nacional. Estaremos junto a otras cantautoras, otros cantautores mapuche y gente de los medios, visibilizando, ¿verdad?, y exigiendo justicia con nuestra papay Julia Chunil Cachicura y su perro Cholito, a más ya de 9 meses de su desaparición forzada. Exigimos justicia, pedimos mucho Nehuen para su gente y su familia. Ahí estaremos compartiendo nuestro trabajo con mucha fuerza, gritando su nombre, que no olvidamos a nuestra gente. Peucayal. Desata los miedos, cierra las ventanas de tus ojos, que el trueno hace eco en mi garganta, que quebranta este silencio. Magu, somos parte de este bosque. hace surco por mis venas, que el llanto vuelve al río y endulza el pozo que ahoga mis penas. Magún, magún, mujer adulta mayor desaparecida desde el 8 de noviembre del año 2024. En esta oportunidad los quiero dejar a todos cordialmente invitados para este 8 de agosto en La Guarria, la ciudad de Santiago, a un acto solidario, un show que se va a hacer en nombre de Julia Esteñil y Cholito, su perrito. También habrá un espacio, un stand de comida, artesanías e información. Esto se realizará en el espacio de memoria del Estadio Nacional desde las 16 horas hasta 21 horas, donde habrán algunos artistas que lo han estado apoyando con el tema de la difusión, como por ejemplo Daniela Millaleo, Quetrafe, Tomo como Rey, Luanco y muchos artistas más. También habrán unos artistas sorpresa y también estará mi tío Pablo San Martín, que es el hijo mayor de Julia Chuñil Catricura. Entonces él va a estar presente allá para contar sobre la injusticia que ha estado pasando la familia, los intentos de montaje, el atentado con sus animales y entre varias cosas más que la familia ha tenido que pasar lamentablemente. Pero nosotros como familia, gracias al apoyo de todos ustedes como organizaciones, fundaciones, grupos feministas, animalistas, medioambientales, culturales, lo han estado apoyando. Hemos salido adelante y hemos seguido ya a 9 meses desde su desaparición, hemos seguido firmes en esta lucha y resistencia por la verdad sobre Julia, en busca de su paradero. Y también estamos pidiendo y exigiendo que los verdaderos responsables sean investigados, así como se lo ha hecho con la familia. Que las mismas medidas que se han hecho con la familia contra nuestra familia, nosotros lo exigimos contra esta persona, este empresario. Y un agradecimiento a los artistas también por estar junto a nosotros, por estar presente en esta actividad voluntariamente. Un agradecimiento de todo corazón y también a todas las personas, dejarlos invitados para este 8 de agosto. Ya se cumplen 9 meses. A seguir levantándolo en convocatorias, marchas, difundiendo información, ya que todo esto obviamente no va a ser en vano. Nosotros vamos a tener respuesta y espero que puedan asistir a este acto, así que todos cordialmente invitados. Hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Libertad de mi pueblo que con el trueno, el sol y la lluvia, que arando la tierra encontró el sustento, la sangre de un pueblo en contra del tiempo. Yo tengo esa sangre en las venas, de gente que vive entre balas y penas, de hombres que gritan llorando a los muertos, la sangre de un pueblo regada en el suelo. Buenas tardes a todas, todes, todos. Un fuerte abrazo desde el otro lado de la cordillera. Por acá Víctor del colectivo Paulo Freire Chile. Mucho Nehuen en este recuerdo, el compañero Santiago Maldonado, un luchador social, ahí, un luchador por el territorio ancestral. Entonces ahí conmemorando aquello, mandando aquí mucha Nehuen ahí de resistencia desde este otro lado de la cordillera, y pasarles a comentar que por acá venimos trabajando hace ya bastantes meses sobre nuestra papay Julia Chuñil, buscando ahí y en respuesta dónde está Julia Chuñil, Chumulei Julia Chuñil. Varias organizaciones estamos ahí trabajando en conjunto, a la par, ahí codo con codo, tratando de avanzar sobre esta pregunta que no hacemos, y tratando de hacer difusión del caso. Y por ahí hoy estamos ahí también levantando un nuevo esfuerzo. El 8 de agosto se cumplen 9 meses de la desaparición forzosa de Julia Chuñil, una dirigente mapuche, y desde ahí estamos volcando toda nuestra fuerza en esta demanda, demandando al Estado, demandando ahí y tratando de levantar esta consigna por todos los territorios para hacer visible esta realidad, una realidad que viene golpeando a Yayala desde mucho tiempo. Quienes luchan por defender el territorio, sobre todo el territorio ancestral, como lo hacía Julia Chuñil, siempre tienen esta mano invisible desde el lado de las forestales en este caso, y estamos entonces tratando de establecer aquello, de tratar de establecer verdad, de buscar justicia en este caso, de acompañar sobre todo a la familia de la Papay y con ellos también caminar, algo que venimos haciendo desde hace bastantes meses, desde, como comentaba, distintas organizaciones, distintas coordinadoras que se han ido levantando por todo el territorio chileno y no chileno también. Y bueno, comentar que también este 8 de agosto vamos a realizar una actividad con distintas agrupaciones musicales, artísticas, con distintas organizaciones también, una feria de organizaciones en lo que es la explanada del Estadio Nacional en lo que es Santiago de Chile, y estamos ahí aunando todas estas fuerzas para decir Sheumulei, Julia Chunil. Entonces agradecemos también el poder compartir la palabra y también ahí ver estos espejos que van pasando en los distintos territorios para quienes hoy día están luchando por el territorio ancestral. Entonces, bueno, mandar un fuerte abrazo y todo el Nehuen para allá y también acá tratar de estar compartiendo siempre noticias en qué vamos y nada, también ahí espero poder este 8 de agosto compartirles también otras palabras de compas que están ahí trabajando también por esta causa. Eso, muchas gracias. Seguimos en Factor Folil 61 y escuchamos ahí primero la canción de Quetrafe, el Peñi Quetrafe, cantautor mapuche, Magún se llamaba, y después a Daniela Millaleo con... Ahí está por leer una... Trafún. Ahí está, Trafún. Ah, pensé que ibas a leer la radio participante. Sí, iba a ser eso igual. Pero antes, esto quería comentar, bueno, estos dos artistas van a estar participando de mañana de esta acción por reclamo de Julia, la aparición con vida de Julia Chunil Catricura, ahí en Santiago, a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, y va a haber un montón de artistas más. La semana pasada estuvimos compartiendo también canciones, producciones de otros artistas que van a participar mañana y bueno, otros tantos que ni siquiera sabemos quiénes son, pues van a ser sorpresa. Pero también ahora al final escuchamos ahí al Kumpa de la escuela Pablo Freire, Víctor, de ahí de Gulumapu, que bueno, nos contaba un poco más, nos daba un poco más de escenario de cómo se están organizando. Y él nos compartió también estas palabras cuando fuera el 1 de agosto la jornada por Santiago, por Rafa, por Elías, por Fausto, que hicimos acá una transmisión especial desde Radio Alas y que fue cubierta, que fue retransmitida por otras radios como bueno, La Piuqué o Quimunche, ¿no? Y bueno, y esa jornada que iba a tener una parte al aire libre, fue suspendida por una cuestión climática, pero se va a terminar realizando el día sábado, el sábado 9, este próximo sábado, dentro de dos días, acá también en las instalaciones de Radio Alas, en el predio, digamos, y va a contar con todo lo que queramos que cuente, ¿no? Pero lo importante, lo más importante es que sea con tu presencia, con tus ganas de charlar, de encontrarte, de apañar, de abrazar, de compartir incluso miedos, ¿por qué no?, que nos rondan siempre en esto de estar en los territorios y, bueno, a veces luchando contra estos monstruos que vienen a destruirlo, ¿no? Y llegó una radioparticipancia. Ahí, no te llegaste a presentar, ¿no, Oper? Así empezaste ahí. Soy la Oper. Bueno, ahí acostumbrados, tenemos mal acostumbrados ahí a la audiencia con la princesa de las mareas y las no sé qué. Nah, princesa no, qué malo. La dueña de las mareas, bueno. Dueña tampoco, pero bueno. Bueno, pero algo así te decían. Para evitar dueña dije princesa y bueno, fue peor todavía. Para bueno, radio participancia, no lo embarres más. No, que no. Para eso es el viernes. Dice, harta calma y potencia en el Sungún, compay. Y en esa sintonía la hermosa canción. Maún, abrazos. Sí, la verdad, hermosa canción Maún. Y mucha calma también, ¿no? Así como la calma que transmite la misma lluvia. Bueno, ahí gracias por las radioparticipancias que están llegando al 2944-802315. Sé que del lado chubutense, al menos, había un corte de luz programado que se suponía que iba a terminarse a las 17:30 horas, pero eran las 18 más o menos y no había terminado, así que no sé si nos podrán escuchar de aquel lado, todo el lado chubutense, hacia el sur, que tenemos ahí varias radioparticipantes que son parte del programa ya directamente. Bueno, pero nos escuchan el domingo o por la colectiva. Bien, sí, también puede ser. O por ahí si tiene una radio a pilas nos están escuchando. O bueno, o por ahí el corte tampoco llegó tan al sur y desde Esquel, Trevelin, por ahí nos pueden llegar a escuchar. O al Jaina. Bueno, quería contar otra cosa. Ah, estaba hablando de lo del 9, ¿no? El sábado. Este sábado entonces va a arrancar. No va a haber una transmisión radial especial como el sábado pasado, como el viernes pasado, sino la transmisión de la radio va a seguir más o menos en la misma de siempre, pero afuera la idea es encontrarnos con instrumentos, con fogón, con conversa, con una olla colectiva que podemos ir cocinando algo rico para la nochecita. Se están estirando un poco los días. Recién ahora está ya lo que podríamos decir noche, a esta altura del día. Así que bueno, estaremos ahí con eso. Alguna semilla para intercambiar también va a estar bueno. Van a venir seguramente cumpas de la esquina de los libros a compartirnos ahí sus producciones, sus ediciones. ¿Y qué más? Y trataremos, en lo posible, no está del todo garantizado, pero nuestra idea es instalar en la placita Fidelia Ayllapan una escultura que fue hecha por cuatro escultores, que es una escultura de lata, podríamos decir, o sí, de metal, para Santiago Maldonado. Así que bueno, eso también, ojalá lo podamos hacer. Tenemos que hacer ahí unas instalaciones previas y unas soldaduras, pero bueno, esa es la idea, un poco el proyecto. ¿Y qué más? Algo más tenía que decir con respecto al sábado. Bueno, esto, decir que están todas invitadas el viernes pasado que se suspendió, mucha gente no se enteró a tiempo que se suspendía. Y cayó para con cositas para la olla, con algún instrumento, con ganas de encuentro. Y realmente no, nos mortificamos, porque dijimos, bueno, por ahí nos apuramos en seguir las voces, las sirenas del pronóstico meteorológico, pero bueno, a veces hay que tomar decisiones y no siempre son las más copadas. Pero este sábado lo hacemos, sí o sí, pase lo que pase, llueve o truene. Lamentamos también, no lamentamos, es una fea expresión, perdón, pero un poco se va a superponer con una actividad que salió también en los últimos días en consonancia con lo que va a ser una movida global en contra de del genocidio que hay en Palestina, que está sucediendo en Palestina a manos de Israel en este momento, que sigue sucediendo, que está siendo televisado afín a la pedagogía y la crueldad que nos imponen desde arriba en casi todos los territorios del planeta, y qué muestra más tajante y más horrible es esta transmisión y de algo que se está concretando, ¿no? Que hay un plan para borrar del mapa a Palestina y a todos sus habitantes, ¿no? Y a todos esos territorios también, anexándolos a un estado colonialista como el estado israelí. Igual, más que superponernos, de alguna forma nos sumamos, porque pensar en Santiago y hablar sobre eso y todo eso también es ir en contra de la pedagogía de la crueldad, y es también, tipo, no nos gustan que desaparezcan cumpas ni que mueran cumpas ni acá como Santiago ni en Palestina, entonces como que sería como que nos sumamos a la actividad de alguna forma. Sí, vamos a seguir hablando, o sea, no, Palestina está siempre en nuestras conversas. Y la actividad por Palestina arranca a las 4 de la tarde, el mismo sábado 9, en los murales de Plaza Pagano, acá en el Bolsón. Pero también hay que decir que en otros lugares también va a haber, acá del sur, va a haber acciones y va a haber marchas. Por ejemplo, sé que va a haber marchas en Comodoro Rivadavia, en Puerto Madryn y en Trelew, al menos. Quizás en Esquel haya otra, no me enteré todavía, pero probablemente surja en las próximas horas. Así que, bueno, se está moviendo, por suerte, la gente. Estamos hablando sobre esto y seguiremos haciéndolo. Es una realidad. Y también hay que decir, ya que estamos con el estado genocida de Israel, que está Mekorot rodeando estos territorios como una de las fuerzas del mal, aunque algunos le llamen fuerzas del cielo, pero está Mekorot merodeando y queriendo controlar el agua. El otro día, en un aula de la Agrotécnica 717, acá en Cerro Radal, una estudiante me dijo, pero profe, quien controla el agua controla la vida. Y me pareció así, listo, no había más nada que agregar. El control del agua y sobre todo el control en manos de algo como Mekorot es claramente entregarles, hipotecar el futuro nuestro de una manera nuestro y de los territorios, ¿no? De una manera total. Y así, ya está, se acabó. Tachame toda la doble general y todo lo que quieras. Y todo lo demás. Así que me parece que está bueno las acciones que se están haciendo, tanto a nivel legal como a nivel más militante, de marchas, de presentaciones, de acciones directas, todo lo que podamos hacer para evitar que Mekorot haga pie en los territorios y en donde ya lo haya hecho, que se vaya, como también se está intentando echar a la minera San Jorge de Uspallata en Mendoza, y como estamos intentando acá en la comarca y en Chubut en general, que no se instale ninguna mega minera de uranio. Todo lo que se pueda hacer, todo es válido, y suma, como decía recién Anti. No se superpone, sino que suma. Y tenemos algo, ¿no? Para algunas voces más de lo que sucedió el viernes que queremos compartir antes de después pasar al tema final de este bloque A de Factor Folil. Hasta la próxima. Después de tirar papel queriendo expresar un sentir, lo más que puedo decir es gracias, Penny querido. Jinete como ninguno y de sobrado valor, a nuestro pueblo le dio las mejores de sus horas. En un territorio control, en una guardia, en el frente, o mateando simplemente, contagiaba ese Nehuen que le hace falta a tanta gente. En los Peumas seguiremos recibiendo su consejo, su orden, pa' qué parejo, tiremos pa' adelante, y que el Winca Tregua se espante, y también los Yanaconas, de pie, wey, chafe, cucona, es momento de seguir. El Peñillem ha de venir pa'l Weicham a cualquier hora. Que nadie se ponga triste, que vea nuestra alegría y que por el Mapu resiste, firme y con valentía. Bye. Al compañero. Gracias, compa, porque me despertaste. Me había quedado dormida en el sueño de la tristeza, de la angustia, de querer corregir el destino que ya estaba desviado. Hoy me puse a crear de nuevo, a ser yo, con mis manos, mis sentimientos, a sacar cosas guardadas, a mostrarles lo que siento. Sí, ya sé, estoy llorando de nuevo, pero ahora no es de tristeza, por eso es que te agradezco. Es que recordé tu risa, por eso lloro, río y siento. Hiciste tuya esta lucha, y aquí mi agradecimiento. Ojalá que donde estés encuentres un compañero. Lo has de reconocer fácil, él está con sus ancestros. Rafael Nahuel, ese es su nombre. Recorran el bueno entero. Bajen a vernos en la niebla, en el curruf o en el temblor de los truenos. Presentes en cada huetripantu, han de ser semillas germinadas en sueños. Mientras estemos acá, pelearemos por lo nuestro. Trabajando en la tierra, en otoño juntando honguitos frescos, pa' cuando llegue la nieve, esa que te dejó perplejo. Prometo que en tu memoria construiremos tu muñeco, porque no te olvidaremos, hoy gritamos, compañero. Trangling. Dos Kumezungun, en el medio la voz, el canto de Anaí Rayé Mariluán, y el primer Sungun dedicado a Fausto Jones Gualayem, y este recién dedicado a Santiago Maldonado, al Wenui. Y nada que agregar, no quiero ser irrespetuoso. Tenemos mucha radioparticipancia. Uy, qué bueno. Una dice: hola, Factor Folil, escuchamos desde Córdoba, muy buen programa. Bueno, gracias, Rume Mañón. Hola, otra dice: olis, desde El Pinar, escuchamos clarito. Volvió la electricidad como a la hora 19 justito. Mirá, a las 19, justo para Factor Folil. Después, hay otra radioparticipante que dice: lo más importante, sin dudas, el momento de encontrarnos, con la alegría de siempre a pesar de todo, para cranear juntos cómo seguir sosteniéndonos, avanzar y seguir tejiéndonos. Ahí nos sumaremos también les horneres, a seguir construyendo juntos la común unidad. ¡Vamos arriba a la resistencia! Y mandaron una canción, tipo, piden una canción que me sumo al pedido de la radio participancia. Ajá. Bueno, por ahí lo podemos escuchar en el lado B, ¿no? Que ahí tenemos reservado espacios para canciones. Después otro dice: expulsar a Mekorot de este territorio es ayudar en forma efectiva a Palestina. Con el extractivismo, el norte financia y produce armamento. Resistencia local frente a un enemigo global. ¡Feley! ¡Vamos! Sí, re buena esa. Y otra dice: buenas noches, equipo Factor Folil. Saludos desde El Pinar. ¡Vino la luz! Y una copita de vino. Un emoji. Suena el río. Piedra lleva. Guarda Ricardito. Banda interprovincial. Dicen estar confirmados para el Alma Fuerte Rock 3. ¡Pasen Chemtrail! ¡Abrazo al mate! Bueno, ahí está nuestro corresponsal directo desde El Pinar. Ahí, infaltable. Firme como rulo de estatua, diría alguien por ahí. Es un dicho. Vos sos muy joven. Pero eso suena no firme. Yo me imagino un rulo de estatua y me imagino que lo hago así y lo parto. No, pero una estatua, no sé, de mármol, ponele. O de un metal grosso, digo yo. Bueno, igual si es finito como un rulo, por más material que sea. Bueno, está bien. Puede ser. Es el dicho así, yo no lo inventé. Bueno, y Bueno, totalmente de acuerdo ahí con la importancia de abrazarnos. Ahí hablaban Les Horneres, les mandamos un fuerte abrazo, que siguen produciendo esos programones que nos llenan de energía, de alegría, los miércoles. Un abrazote inmenso a toda la banda hornera y que bueno, y que le está poniendo unas pilas, un Nehuen, un Piuqué al territorio, con sus mingas, sus reconstrucciones, que no se pueden ni nombrar ya, no sé cómo describirlo, pero hay tanto amor ahí que conmueve. Así que bueno, gracias por la radio participancia, totalmente de acuerdo. Y yo andaba rondando la idea de esto, de hablar un poco del Estado, la ciencia, las escuelas, como qué rol están jugando tanto en la resistencia como en los ataques al territorio. Pero bueno, es un tema polémico, así que no lo voy a desarrollar ahorita mismo. Pero antes que nos coma la tanda, quería hacer un poco la continuidad informativa, como diría alguien que es periodista, pero yo no lo soy, de algo que charlamos el Factor Folil pasado con Gustavo Franquet, el abogado de Facundo Jones Walla, que sigue preso ahí en la unidad 6 de Rawson. Por suerte, cada vez más acompañado, y cada vez se están organizando más cosas, y hay rifas, y hay acciones, y hay recitales pidiendo su liberación en distintos territorios, hasta en Gurumapu también. Así que bueno, desde acá le hacemos llegar todo el Nehuen a Facundo. Y también en estos momentos está atravesando Pupén y Pulamien el juicio que a veces se denomina juicio contra la LOF Pailaco, aunque no es exactamente contra toda la LOF, sino contra algunos integrantes de la misma. Y quería compartirles un reporte que nos envía Gustavo, que proviene de la gremial. Ellos están subiendo a sus redes toda la información, los videos, las grabaciones que pueden colectar, porque bueno, el juicio que se está llevando adelante en Comodoro Rivadavia no es público. Ellos dicen que sí porque permiten que ingrese la prensa y grabe y lo que sea, pero no lo están digamos filmando ni sacando por ningún lado. Así que les comparto sin más este resumen, este extracto de lo que fue la jornada de hoy. Tercera jornada contra el juicio, del juicio contra la comunidad Pailaco. Habíamos dicho el agravio y prejuicio que nos ha producido desde el principio la actitud del tribunal, que aceptó toda la prueba de la fiscalía y rechazó casi toda la prueba de la defensa. Para que todos entiendan, impedirnos la prueba es como obligarnos a pelear con las manos atadas. El tribunal nos rechazó la mayoría de los testigos mapuche con el argumento de que serían redundantes en sus declaraciones. O dicho de otra forma, el tribunal consideró, adivinando, que nuestros testigos declararían diciendo todo lo mismo. También desechó a todos los funcionarios del Ejecutivo, Ministerio de Justicia, INAI, e incluso al Ministerio Público de la Defensa en el programa de abordaje territorial que habían actuado en las mesas de diálogo en el marco del expediente judicial. Pero a su vez le aceptó a Parques Nacionales y la Fiscalía la totalidad de los testigos propuestos. Todos guardaparques, personal de Parques Nacionales y gendarmes. Y acá meto un paréntesis yo, ¿no? Parques Nacionales es otra institución estatal que, bueno, hay que analizar seriamente, ¿no?, qué está pasando ahí. Pero bueno, lo dejo ahí. En general tiene muy buena prensa y los parques nacionales son muy bonitos y qué lindo la conservación, pero hay un montón de cuestiones para deshilachar por ese lado. Sigo con el reporte de la gremial. En total declararon 19 testigos de ellos y 5 nuestros. Nosotros habíamos presentado 21 testigos, solo nos aceptaron 5. 2 días y medio se consumieron escuchando los testimonios de la fiscalía y las querellas. Todos hablaron de lo mismo y dijeron lo mismo. Solo medio día llevó la declaración de los nuestros. En estas condiciones debimos luchar en este debate. Los testigos de la defensa, aún siendo pocos, la Fiscalía y Parques recibieron una tremenda paliza propinada por nuestros testigos. Kaya, una muy joven pero sólida y contundente antropóloga de Bariloche, declaró por más de una hora. Fue explicando desde la historia el derecho ancestral de la comunidad Pailaco a estar y permanecer en el territorio recuperado. Relató y explicó el informe de más de 100 páginas que redactó y que está incorporado en el expediente para conocimiento del tribunal. Se enfrentó con el fiscal y lo destrozó, y hasta el propio juez se dignó a pedirle un consejo con relación a los derechos enfrentados en el juicio. El huerquén Gabriel Nahuelquir, de la comunidad Nahuelpan, fue igual de contundente, mostrando su profundo conocimiento de la comunidad Pailaco y de los imputados Cárdenas y Salinas. Gabriel no les dejó a Fiscalía y Querellas un hueco por donde meterse. Lo mismo ocurrió con Alamien Gloria Coligüeque, de la LOF Catrimán Coligüeque, integrante de una comunidad mapuche vecina a la Pailaco, también dio cuenta del derecho de la familia mapuche a recuperar su tierra de la que fueron expulsados. Lamentablemente el tribunal no nos permitió que declaren más testigos a nuestro favor, sobre todo quienes integraron las mesas de diálogo en las que siempre nuestros defendidos estuvieron a disposición y manifestaron su voluntad de dialogar y acordar. Por suerte, al menos pudimos contar con un solo testigo, Raúl Mazone, de la PDH de Esquel, que participó en dos mesas de diálogo y explicó que se suspendieron por desidia y desinterés del Estado. Acompañando su comunicado, ponemos a disposición todas las grabaciones. El cronograma para finalizar el juicio será el siguiente. El viernes a la mañana alegarán las querellas. El viernes a la tarde alegará la Fiscalía. El lunes, después del mediodía, alegaremos los tres defensores de la gremial. Y ese mismo día o el siguiente será la sentencia. Bueno, y ahí esperemos que pongan en libertad al Peñi Cruz Cárdenas, el Peñi Lemu, que está en prisión ahí en Comodoro, ¿no? Así que, bueno, eso fue más o menos lo que ocurrió hoy, que nos comparte la gremial de abogados y abogadas. Repito, pueden buscar más detalles y las grabaciones y todos los pormenores en sus redes. Thank you. Y no queríamos ir a la tanda sin contar un poco este tema que acaba de sonar, que se llama Quilapan. Es de una banda, es un tema del 2012, de una banda que se llama Pirulonco, y que nos la compartió un Peñi de Pailaco, al que queremos mucho. Y bueno, estábamos ahí pensando sobre el nombre de la banda, ¿no? Pirulonco, que al parecer significa algo como cabeza agusanada, o sería como un sinónimo de loco, ¿no? Como locura. Y decíamos, a veces cuando hablamos de pirucho, ¿no? Estás pirucho, por ahí tiene esta raíz, este origen, ¿no? Pues sería piruche, sería persona, no sé, persona loca, quizás, no sé, por ahí alguien que sepa más mapuzungún nos puede esclarecer con alguna radio participancia. Así que bueno, Rume Mañún, ahí al Peñi, que siempre nos escucha también y que nos comparte música e información y poesía también. Y llegó una radio participancia que dice: ¿se imaginan que aparte de dejar libre al Namién, pidieran perdón, restituyeran el territorio y reconstruyeran lo que rompieron? De paso dejasen de incendiar y privatizar el parque, expulsaran. ¿Por qué no construimos un mundo donde eso sea posible? Feley. No, y yo pensaba mientras hablaban de eso en el documento, que en realidad a ellos los han echado de ahí dos veces. Esta sería la segunda vez. Pero Parques también ya hizo un desalojo apenas llegó allá por 1937 a la zona. Ahí a Futalausken. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Bueno, y seguimos con Factor Folil número 61. Y estamos ya con una llamada muy especial hacia bien al sur. Y ahora ya nos va a contar desde dónde está hablando nuestra cumpi Charlie. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Me estás escuchando? Sí, los escucho perfecto. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué decís? ¿Por dónde andás? Ando en la isla grande de Tierra del Fuego, en Ushuaia en este momento. Acá mismo. Buenísimo. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿ustedes? Perfecto. Te escuchamos como si estuvieses acá al lado, del otro lado de Paralelo 42, más o menos. Bueno, este es un poquito más al sur. ¿Qué contás? Hola. Hola. Te seguimos escuchando. Vimos ahí, por ahí, una publicación sobre cosas que van a pasar mañana en relación a las salmoneras, ¿puede ser? Sí, es así. Mañana tenemos una movilización en Río Grande y en Ushuaia, que son dos ciudades de que hay acá en la provincia, defendiendo la ley 1355, que es una ley que se sancionó en el año 2021 y que prohíbe la salmonicultura en los lagos, en los ríos y en los mares de la provincia, y regula la salmonicultura en tierra a escala artesanal, ¿no? Uh-huh. Entonces, perdón, no la salmonicultura, sino la producción de este tipo de peces, digamos, en tierra. Lo que sucede es que esta ley hoy está amenazada por dos proyectos, uno del bloque de La Libertad Avanza y otro del Ejecutivo Provincial, lo que muestra una vez más que no hay grieta, ¿no? En estos ámbitos, los poderes y los políticos, no hay grieta, la grieta está entre nosotros y en el agua con las petroleras o en la montaña con una mega minera, pero no entre ellos, ya que también el Ejecutivo Provincial quiere modificar esta ley y habilitar la salmonicultura, la cría intensiva de salmones, tanto en tierra como en el agua. Claro. Y Charlie, creo que mucha gente no sabe porque de repente piensa, bueno, de última, criar salmones en el mar, si están enjaulados, no sería tan grave. O sea, que ¿por qué tanta oposición a este tipo de proyectos? No sé, ¿qué nos podés contar del impacto que tienen tanto en el agua como en la tierra este tipo de, digamos, extractivismo marino en este caso? Bien, para eso basta con remontarnos a la experiencia de Chile. Chile tiene hace décadas salmonicultura y es trágica la experiencia que tienen. Pensemos algo, ¿no? Estas jaulas flotantes que se instalan en las aguas, principalmente en aguas calmas, por eso las quieren instalar en el Canal Beagle, porque es una zona de aguas más tranquilas, ¿no? No es mar abierto, aunque también está este proyecto en boca del Ejecutivo Provincial. Pero esas jaulas que se instalan tienen una profundidad equiparable a un edificio de 8 o 10 pisos, ¿no? Sí. Se instalan de a grupos, de a 6 o de a 10, y dentro de cada una de esas jaulas entran alrededor de 60.000 salmones. O sea, es una locura. Son animales que van a crecer y vivir hacinados, que a su vez en esas mismas jaulas se los alimenta con un ultraprocesado elaborado con harinas de pescados, harinas de insectos, que por supuesto eso ingresa en toneladas al mar. Esos peces tienen enfermedades, virus, entonces se les dan antibióticos, se les dan antiparasitarios, se les dan medicamentos, todo eso ingresa al ecosistema marino. Esos peces mueren y se van acumulando en el fondo marino, y también se acumulan las fecas, y también se acumula el alimento que les contaba, el ultraprocesado, y también se acumulan los desechos de antibióticos. Entonces se genera en el fondo marino la muerte de ese lecho. Y acá me voy a las imágenes que están con las que están todos flasheando de Schmidt Ocean, sí. ¿No? O sea, hablamos de fondo marino para mostrar las especies que nos fascinan por streaming, pero a la hora de pensar en que ese fondo marino está en riesgo y lo tenemos que cuidar, no estamos haciendo 10.000 millones de reproducciones de las denuncias que hacemos desde los territorios, ¿no? Es curioso eso. Pero este fondo marino, que tanto está generando fascinación hoy, con una cría intensiva de salmones en el agua, muere. Muere porque se acumulan estos elementos diversos de los que les hablé y van haciendo que se pierda el oxígeno que hay disponible en ese fondo marino y proliferen otras especies como pueden ser algas o bacterias, generando la destrucción de ese ecosistema, ¿no? Asimismo, estos salmones, porque esas jaulas son construcciones que no estamos hablando de un edificio de concreto que igual también claro. Puede romperse. Esas jaulas se rompen y hay historias y escapes múltiples de salmones que son animales, son predadores medio tope, digamos, dependiendo de dónde se instalen las jaulas, que devoran todo lo que hay a su alrededor. La centolla que crece en el Canal Beagle, la langostilla que algunos han visto a través del streaming, todas esas especies que a su vez son base de la cadena trófica, de la red trófica o cadena alimentaria, como la veíamos en la escuela, empiezan a mermar y eso genera un impacto en todo el resto de las otras especies que se alimentan de esas especies, de las que los miles de salmones que se escapan de manera permanente, porque esa es la experiencia que podemos recuperar de Chile, incluso de Noruega también, que tienen jaulas flotantes, las afectan. Entonces hay una... Es gravísimo el impacto, pero de vuelta, no es que estamos hablando de lo que creemos que podría ser o potencialmente. Esto ya está pasando en Chile. Son múltiples las denuncias. Ha ocurrido muchas veces. Muchísimas veces. De a miles. No estoy hablando de a cientos, estoy hablando de a miles de salmones que se escapan. Y después, dos cosas más. La primera es que es una... condición laboral muy precaria. Las personas que trabajan en este tipo de industrias están, además de precarizadas y subcontratadas generalmente, en un grave riesgo en relación a su salud. Es una de las industrias que tiene mayor mortalidad registrada. De hecho, en Chile se han registrado 83 muertes en 12 años. Estamos hablando de un promedio de 7 personas que mueren por año en la industria de la salmonicultura. O sea, imposible de concebir algo así. ¿Y esto es por qué? Porque se trata de trabajos que se hacen en condiciones de extremo frío, de extrema humedad. Los buzos que realizan los arreglos de las jaulas, la recomposición de algún sistema de la estructura o que tienen que estar controlando, hacen inmersiones a mucha profundidad para las que a veces no están habilitados, sin respetar los procesos de descompresión típicos de la práctica de buceo, que cualquiera que bucee conoce de lo que estamos hablando, y si no, es importante entender que a mayor profundidad, mayor presión, y por ende, más lento tiene que ser el proceso en el cual uno desciende y en el cual uno sale hacia la superficie. Estos buzos que trabajan de manera precaria y por rendimiento, bajan y suben, bajan y suben, bajan y suben, y de esa manera dañan todo su sistema, y a veces mueren directamente porque lo aplasta una jaula, como ha pasado, porque se accidentan en el fondo marino, o porque su cuerpo se va degenerando. Incluso hay una enfermedad que tienen muchas de las personas que trabajan en la salmonicultura, que se llama osteonecrosis disbárica, y es una enfermedad en donde se van como muriendo los tejidos óseos. Al hueso. Y las personas, exacto, terminan o paralíticas o con dolores insoportables. Entonces, quien habla de que esto le va a dar trabajo a la gente, además de que está mintiendo, porque la cantidad de trabajo que da es ínfima, ínfima. Estamos comparando, se compara con Chile en ese sentido positivamente, quienes promueven estos proyectos, porque tienen cientos de explotaciones de salmonicultura. Acá van a haber unas, dos, como mucho. Entonces, la cantidad de trabajo realmente va a ser insignificante. Ahora, si a alguien le importan los trabajadores, hay que salir a repudiar esta práctica, porque es precarizante, porque es grave, porque afecta a su salud, porque las condiciones son pésimas, y porque sabemos que ninguno de estos extractivismos, los controles del Estado y los derechos laborales son respetados. Es la experiencia de todo el territorio. Entonces, de vuelta, no estamos inventando nada, no estamos hablando de suposiciones, estamos hablando con fundamento en los hechos, y encima vinculados a la salmonicultura, que vemos en el país hermano chileno y también en las prácticas extractivistas en todo el país. Y la otra cuestión, también muy importante, es que las empresas, como siempre, mienten. Hace unos años, sin ir más lejos, varias empresas de salmonicultura chilena arrojaron toneladas de salmones en descomposición al mar, ocultando esta situación, ¿no? Claro. Y esto generó varamiento de ballenas, muerte de otras especies. Esta condición de anoxia del fondo marino y de reproducción de otras especies de algas y demás también favorece la reproducción de la marea roja, que esto, bueno, deriva en una toxina que es altamente peligrosa para todos. Si uno la consume, se muere. No es posible entender esto como algo positivo. Totalmente. No tiene ningún beneficio, y más que para el empresario, que lo que va a hacer es producir salmón para exportar, porque tampoco es que lo vamos a comer acá. Y si lo comemos, no es alimento, pero incluso eso, ¿no? Y escúchame, otras industrias como la pesca, no sé si ellos se verían afectados por este tipo de práctica. ¿Dicen algo? Sí, en realidad, como se trata de entre extractivismo, se apañan. A la pesca industrial no es una opción tampoco. Claro. Lo que deberíamos es empezar es justamente fomentar prácticas artesanales. Por eso hablaba de que la ley regula una producción artesanal. Pero ¿qué sucede? Esta ley nunca fue reglamentada. En estos 4 años que tiene de sanción, nunca fue reglamentada. ¿Qué sucedió? Se perdieron muchísimos puestos de trabajo artesanales y políticas y no se realizaron políticas públicas para favorecer ese tipo de práctica en una escala artesanal y que le permita a la provincia de Tierra del Fuego tener al menos en algo soberanía alimentaria, que por cierto no la tenemos, pese a que las tierras acá son sumamente fértiles y hay una diversidad de horticultores locales que producen alimento agroecológico. No es algo que se fomente desde las políticas públicas. Y por el contrario, lo que sucede es que la mayoría de los fueguinos y fueguinas consumimos las frutas y verduras que maduran en cámara y que vienen en camión pasando 4 fronteras para llegar a la isla, porque nosotros estamos separados del continente y para poder salir por tierra hay que atravesar Chile. Entonces, todo esto, ¿no?, que parece como una novedad y nos va a dar trabajo y demás, es la historia de siempre. Es la historia de siempre. Es lo mismo que pasa con las promesas que trae la megaminería, lo mismo que pasa con las promesas que traían las fábricas, las megafactorías de cerdos, que por suerte se pudieron frenar. De hecho, es muy comparable el caso a lo de las megafactorías de cerdos. Sí, claro, porque parecen feedlot en el agua, ¿no? Sería algo así. Porque también ellos usan ese alimento ultrabalanceado, los antibióticos, el encierro de animales, bueno, con todas las enfermedades que aparte suelen surgir de ahí, ¿no? Y más allá del impacto que tenga con los animales encerrados, o a veces cuando, bueno, ni hablar cuando se escapan, ¿no? 60.000 salmones de una. Cuando se escapan, y te tiro otra, las especies más grandes, lobos marinos, orcas, que cada vez están viniendo más, en este caso han vuelto a aparecer con más frecuencia ballenas y orcas en el canal, las jaulas esas son un tenedor libre para ellos. Entonces se aproximan. ¿Y sabés cuál es otro de los trabajos que se le da a la gente que trabaja en estos emprendimientos? El de matar lobos marinos. Entonces, ¿nosotros vamos a fomentar eso? Y después nos deleitamos con los videos del streaming del CONICET. Claro. Hay una incongruencia total. No, justamente. Porque nos encanta la vida y la naturaleza y la amamos. Bueno, vamos a defenderla y actuar coherentemente. Sí, totalmente. Y mientras pasa todo esto, que esto va a ocurrir, ¿qué probabilidad de sanción tiene? Alta, calculo, porque si está el Ejecutivo más la Libertad Avanza impulsando esto, no sé si ya está medio garantizado su aprobación, ¿no? Y lo que pasa es que además estamos previo a las elecciones, entonces están todos estos arreglos que hacen entre ellos para dame, votame tal cosa y yo te sumo a mi lista, ¿no? Esa sí. Historia de vuelta. Estamos contando una historia muy repetida que algunos todavía no pareciera que no toman conciencia. Lo cierto es que el proyecto de la Libertad Avanza lo que hace es mantener la prohibición en las aguas y habilitar la cría en tierra con un sistema que por sus siglas se conoce por RAS, pero significa sistema de recirculación cerrada, que es lo mismo que en el agua, pero en tierra, con unas someras variaciones en relación a el consumo excesivo de energía que requiere ese tipo de producción para mantener las condiciones artificiales equiparables al mar, y con que no se van a escapar los salmones al agua, pero desde ya que los desechos, los antibióticos, la comida, el hacinamiento y todo se repite. Y, por supuesto, la producción para la exportación de algo que además no es alimento. Todo eso sería igual, pero eso es lo que pretende la Libertad Avanza. Por su parte, el gobierno provincial lo que hace es mantener la prohibición de la salmonicultura en el canal Beagle, que por otro lado es un lugar turístico por excelencia, entonces también ahí tiene como el acuerdo o el arreglo, ¿no? Bueno, acomodo acá, mantengo tranquilo a la industria del turismo, que es muy fuerte en la provincia, sin lugar a dudas, y reconocida y valiosa, ¿no? Por supuesto. Pero lo quieren instalar en los lagos, en la costa atlántica. Imagínense la costa atlántica, mar abierto, además de la petrolera vamos a tener salmonera, o sea, un delirio, y en tierra. Entonces, lo que va a suceder mañana es que se va a tratar esto en comisión, por tercera vez. Por un lado, esto es positivo en el sentido de que, bueno, no les está siendo tan fácil, ya es la tercera vez que tienen que reunirse. La comisión de la legislatura provincial acá es como un grupo con una materia específica asignada, en este caso el ambiente, ¿no? Después hay comisiones de trabajo, de salud, etcétera. Acá son dentro de todo el cuerpo legislativo provincial, esta comisión es la especialista en estos temas. Entonces, bueno, ellos tienen que emitir un dictamen favorable o desfavorable en torno a la ley. Mañana la van a tratar para hacer eso. Lo que tenemos que hacer es la presión social que hay que hacer, y que además no se reduce solo a la isla de Tierra del Fuego, como les decía, sino a todo es plurinacional la lucha, porque no duden de que si se instalan en Tierra del Fuego van a avanzar hacia el norte, claro, hacia otras latitudes, porque en realidad algo muy importante que hay que también reconocer acá es que esta práctica no se estaba desarrollando hasta ahora, o sea, no existe este extractivismo en nuestros territorios todavía. Si ya le abrimos la puerta, ya sabemos lo que pasa. Es como Hatcher con la megaminería, como a la lumbrera en su momento, ¿no? Digamos, como no hay que abrir esas puertas, porque una vez que se abren, la soja, digamos, no se cierran, es muy difícil de cerrarlas. Entonces tenemos que resistir en todos los territorios y decir no a las salmoneras en ningún lado, ni en la tierra ni en el agua, no a las salmoneras. Totalmente. Mira, acá nos llega una radio participancia que dice lo siguiente. Santiago Maldonado estuvo en Chiloé a fines del 2015. Hace ya varios años se ha instalado en dicha región la industria salmonera, desfigurando tanto el paisaje natural como la comunidad en la que se ubica. A los trabajadores se los mantiene en condiciones precarizadas para criar salmones en jaulas en la costa, en las que se vierte una gran cantidad de sustancias tóxicas, toneladas de antibióticos, colorantes, proteínas, materia fecal y demás productos químicos que transformaron la flora del mar y con ello su temperatura y nivel de oxígeno. Las barricadas comenzaron cuando el desastre socioambiental se hizo insostenible, rompiendo toda la cadena de subsistencia de esta sureña región de Chile. Es un extracto del libro Huenuy, por la memoria rebelde de Santiago Maldonado. Y como vos decías, ¿no? Sí, es eso. Es eso, por eso no insisto en que no hace falta pensar más, o sea, hay que ver lo que está pasando hoy en territorios hermanos, hay que buscar, digamos, las experiencias incluso en otros extractivismos, porque esto es la misma lógica. Es para exportar, es destruyendo el territorio en el cual se instalan, es desplazando a las comunidades locales, es generando precarización laboral, es apartando las prácticas artesanales y economías regionales. Todo eso es lo mismo. Es destruyendo el territorio. Sí. Destruyendo la vida. Sí, totalmente. No es una opción de vida, es una opción de muerte. Y de vuelta, para que se beneficien, ¿quiénes? ¿Quiénes están detrás de este proyecto? Empresarios como Chernahovsky, que tiene agarrado de partes muy frágiles a todos los trabajadores de la isla que están en las fábricas, junto con Caputo y el Mirgor, porque la familia Caputo acá tiene un peso muy fuerte porque están con las fábricas y la producción en Mirgor, en el norte de la isla. Estas personas fomentan estas prácticas porque es parte de los negocios que ellos sostienen. Y con la supuesta excusa de que a los trabajadores, no sé si ustedes escucharon lo del arancelamiento, la quita de aranceles de los celulares, que esto iba a hacer que se despida mucha gente en Tierra del Fuego de las fábricas. Sí. Es una manera cruel, a través de la salmonicultura, de generar esperanzas y expectativas de trabajo para esas familias, que son miles, que por supuesto no van a encontrar para todos trabajo en esta en este modelo, porque no van a dar esa cantidad de trabajo. Pero además es lo que hablábamos en una nota que sacamos con Guille Folguera en Hecho en Buenos Aires, es la aplicación de la doctrina de shock, pero así, pasito a pasito. Te genero condiciones sociales, depresión y de ahogo, ¿no? Con despidos, con flexibilización laboral, con bajos salarios, con condiciones laborales, con precarización de todas las otras políticas públicas que hacen a la calidad de vida, educación, salud, etcétera, y te obligo a elegir estas opciones de muerte. Entonces vos tenés trabajadores que genuinamente dicen, bueno, no, pero me va a dar trabajo. Claro, porque están arrinconados, y porque cuando se dan estas situaciones es muy difícil ponerse en contra cuando el trabajo está en riesgo, el futuro, la comida de cada día, los hijos, etcétera, ¿no? Pero no es que no entendemos esa situación, pero por eso también la denunciamos y por eso decimos atento, porque esto es una trampa. Acá pregunta una radio participancia, ¿hay sensibilidad en la población con esta temática? Sí, por supuesto. Sí. Pensemos que esta ley del 2021 no se sancionó porque sí, se sancionó porque durante más de 3 años la comunidad en Tierra del Fuego estuvo organizada para resistir ante el avance en aquel entonces del gobierno de Noruega para instalar las jaulas en el canal Beagle. Entonces, las comunidades de Chile, los pueblos originarios de Chile que vienen denunciando hace años, hace siglos los genocidios, pero hace años esta práctica de destrucción, fueron guías en esa lucha, sin lugar a dudas, y lo siguen siendo hasta el día de hoy, ¿no? También las comunidades indígenas que viven hoy en Tierra del Fuego están presentes, activas y denunciando este avance nuevamente sobre sus territorios. En aquel entonces hubo mucha organización social y esa fue la razón por la que se sanciona esta ley por unanimidad en la legislatura en el año 2021. Y es una ley que tuvo trascendencia mundial porque es el primer país que prohíbe la producción de salmones en estas condiciones. Pero bueno, ahora lo que queremos es ir para atrás. Ir para atrás en relación a los principios del derecho ambiental, como el de no, el de progresividad y no regresividad, es decir, una vez que uno alcanza un determinado derecho ambiental o mejora, no puede ir para atrás. O sea, esta ley es innovadora, es superadora de muchas otras cuestiones, y uno la quieren modificar, derogar, o sea, es absolutamente ridículo. Y después otra cosa que también está pasando, que no lo mencioné, es que todo esto se está haciendo sin cumplir con la consulta previa, libre e informada del convenio 169 de la OIT a las comunidades indígenas Selna Millagán que viven en este territorio. Y estas comunidades presentaron una impugnación al respecto y el Ejecutivo Provincial se las rechazó, pasando por encima de los tratados internacionales y de la mismísima Constitución Nacional. O sea, lo que está pasando en la provincia es obsceno. Pero no es algo que se limita solo a las salmoneras. Piense que nosotros tenemos una fábrica de agrotóxicos que funciona en silencio hace años y mandamos agrotóxicos desde Tierra del Fuego a los pueblos fumigados sin ningún tipo de cuestionamiento, sin controles, porque sabemos que los controles no existen, por más que vengan y digan que tienen tal firma de tal, o sea, es realmente lamentable. O las plataformas que tenemos en el mar con extracción de petróleo y gas. Charlie, la sísmica. ¿La fábrica de agrotóxicos sabe de quién es? Por supuesto. La fábrica se llama Tecnomil y es una empresa que tiene radicación en Argentina, pero su génesis es en Paraguay, si no me equivoco, es cuando se origina. Y está acá, en el norte de la isla, muy cerca de un río, también muy cerca del mar, y produciendo agrotóxicos, atracina, glucosinato de amonio, atracina granulada puntualmente, y sin ningún tipo de conciencia, porque todas estas cosas se mantienen muy en silencio. Lo mismo pasa con las petroleras, que están hace 40 años extrayendo en plataformas gas y petróleo desde el agua, costa afuera. Claro. Entonces, la provincia es una provincia extractivista, pero que no tiene quizás en ese sentido el ojo puesto como otros lugares que han tenido otros eventos que los hicieron más conocidos por sus extractivismos. Claro. Pero Tierra del Fuego es sumamente extractivista. Por eso nosotros vamos por la línea de, bueno, la producción artesanal, la pesca artesanal, la agroecología, la soberanía alimentaria. Esto que les digo, cómo comemos tomates madurados en camión cuando tenemos acá la posibilidad de producir nuestro propio alimento, pero no hay políticas públicas tendientes a eso porque el negocio no está en eso. En fin, esas cuestiones bastante complejas. Sí. Y total, y no, y aparte, bueno, esto que se vienen siempre con muchos proyectos a la vez, esto es parte también de lo que decías de la doctrina del shock, ¿no? De ponerte en problemas, ponerte en una situación de crisis permanente y por otra parte avanzar al mismo tiempo y de manera prácticamente ilegal, ¿no? Porque violando todo tipo de convenios nacionales, internacionales, constituciones, leyes, lo que sea. Avanzan con un montón de cosas al mismo tiempo, cosa de que no pueda haber una resistencia efectiva, ¿no? Entonces, es complejo. Claro, tal cual. Es tremendamente complejo, pero ¿saben qué? No estamos solos, solas, soles. Primero que estamos con ustedes en este momento y eso es maravilloso. Y después que de todos los territorios y de todas las comunidades hay solidaridad, hay resistencia. Ahí está esa brasa encendida que nos hace sentir que estamos preparados para sostener estas luchas. Estamos cansados, por supuesto, nos están dando por todos lados, pero hay respuesta, hay reacción. Mañana vamos a estar en las calles y vamos a seguir en las calles hasta que esto tenga una hasta que garanticemos que la ley 1355 siga vigente, ¿no? Y luego avanzaremos con más cosas, porque queremos vivir en mundos mejores y, y no vamos a aceptar que nos sometan y nos condenen a vivir de esta manera, ¿no? De esta manera en donde la condición es destruir para vivir. Totalmente de acuerdo. Qué bueno que haya gente pensando lo que ustedes piensan ahí, que se está además enredando con, bueno, con no solamente las comunidades ahí locales, sino también más de Gurumapu, que tienen un montón de experiencia precisamente sobre salmoneras, pero bueno, también sobre resistencia en sí misma. Y ese es el camino, ¿no? Ir creciendo también, ir articulando con los sectores de agroecología o los sectores que piensan en cómo producir alimento ahí de manera local, está buenísimo. Me parece que tiene que ver con el buen vivir, con la construcción de la esperanza. Totalmente. Y además porque el otro día en el Atlanticazo, que fue el 4, hablábamos de eso, ¿no? No se trata de ganar o perder, se trata de generar conciencia. Nosotros esto no lo vamos a cambiar solos, pero sí si seguimos sosteniendo estos lazos, estas reflexiones, porque además, digamos, más allá de las acciones en lo material que se puedan hacer, ¿no? De lograr que se dé lugar a una impugnación o que se hacer una movilización en la calle, pero que no nos tenemos que olvidar nunca es de que esas montañas, ese bosque, ese mar, esa selva, ese monte, ese humedal, esa puna, es un ser y la estamos cuidando y también nos cuida. Y hay toda una energía en relación a eso que no tenemos que olvidarla, desde el lugar y desde la cosmovisión que cada uno tenga. Pero es importante, o sea, que no solo pensemos en el acompañamiento humano, ¿no? Que a su vez, aún siendo del lado del ambientalismo y no siendo antropocentristas y demás, tiene un corte antropocéntrico, ¿no? Vemos cuántas personas vienen a la marcha o no. No importa. Los que estamos somos los que tenemos que estar y tenemos que sostener. Y no estamos solos, estamos con ese mar que está atrás nuestro, ¿no? Cuando hacemos los atlanticazos, el mar nos queda de espaldas y de frente a veces la montaña o al revés. Bueno, estamos rodeados y protegidos por ese mar, por esa montaña, y también la estamos cuidando. Esa conciencia es muy importante y es la que en los momentos oscuros, al menos a mí, me hace, bueno, recuperar, ¿no? Y decir, ves por acá. Totalmente. Y también hoy al principio del programa hablaba de aguzar la mirada, ¿no? De alguna forma y muy, muy de a poco, porque siento que hay veces que el Estado o las ciertas políticas de Estado y ciertas instituciones estatales muchas veces terminan haciéndole juego y el caldo gordo a este tipo de proyectos de muerte, ¿no? Entonces, empezar a ver quizás o a reflexionar con quienes transitan, quienes habitan esas instituciones, esos lugares, que bueno, los territorios se defienden, ¿no? Que no solamente está bueno filmarlos cada tanto o hacer un sticker, o no sé, o ponerse una viserita de conservemos tal especie, sino que también hay que llevarlo adelante con hechos concretos, ¿no? Con prácticas de defensa que implican cosas concretas y luchas concretas. Totalmente, totalmente. Lo que decimos que nos fascina, que nos gusta, que nos parece bello, que amamos, hay que cuidarlo, hay que defenderlo. Y hay que ser conscientes de que lo que lo amenaza es algo que tenemos que denunciar y activar para que no suceda. Si no, hay una falta de coherencia muy grande, muy grande. Y pareciera que solo somos observadores en una clave estética, no estética filosófica, sino de superficial, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, vuelvo a lo que está sucediendo con el barco en este momento que está haciendo la campaña en el talud frente a la costa bonaerense. Esa zona es una zona que estamos denunciando hace muchísimos años por el riesgo y el daño que le está haciendo la exploración sísmica a través de las detonaciones sonoras permanentes de estos buques que van a esos lugares para buscar debajo de ese subsuelo marino que hoy nos está fascinando, gas y petróleo. Hay una incongruencia. Si después tenemos a un investigador que está arriba de ese barco particularmente el director de esa campaña, diciendo que estos datos pueden estar disponibles para las petroleras. O sea, si nosotros vamos a poner esos datos disponibles para las petroleras, y digo nosotros porque los grupos de investigación que están ahí pertenecen a CONICET, a distintas universidades, y nos sentimos parte de eso, ¿no? Estamos orgullosos de que estén ahí, sin lugar a dudas, pero digo, ahí hay algo que no está cerrando. Y no solo que no está cerrando, sino que quienes están fascinados hoy desde las propias instituciones académicas, yo lo veo acá en la Universidad de Tierra del Fuego, comparten los memes, comparten las historias, comparten, se fascinan, miran el streaming, pero después les pedís que estén o que denuncien cuestiones vinculadas, por ejemplo, a las salmoneras o a las petroleras, y no voy a generalizar porque no son todos, pero sí hay ciertos silencios que son complejos y que son difíciles de entender cuando después te están pidiendo que mires el fondo del mar y te obsesiones con eso y lo celebres y defiendas la ciencia. La ciencia para los pueblos, para las comunidades, para los territorios. La ciencia digna, no la ciencia para las corporaciones. Porque si lo que va a salir es una defensa de estos proyectos desde la mirada científica, es un problema. Y desde la mirada de la comunidad, que también tiene una valoración adecuada, ¿no? Yo valoro muchísimo el conocimiento científico, pero no la jerarquización del saber. Todos los saberes son importantes. Entonces surge el diálogo de saberes, en donde se involucren las miradas de las comunidades indígenas, de los trabajadores, de las trabajadoras, de quienes hacen agroecología, de quienes están en la universidad, de quienes están en la academia, para construir estos mundos mejores. Y la coherencia. Si miramos ese fondo marino y nos fascina, lo tenemos que cuidar y lo tenemos que defender. Y ese mismo lugar está en riesgo desde hace años. Y lo venimos denunciando. Tal cual. Y es un lugar que, aparte, y con esos lindos bichitos o bueno, que están fascinando a tanta gente, es el lugar justamente que desaparecería si tuviese una salmonera arriba o si tuviese una petrolera cerca. O sea, es como un registro de lo que va a desaparecer de alguna forma. Si es que permitimos que estos proyectos de muerte avancen. Absolutamente. Y los silencios son cómplices, ¿eh? Sí. Los silencios son cómplices. Callarte ante estas situaciones es complicidad. Justamente por todo lo que está pasando. No es un momento para callarse, es un momento para salir y hablar, es un momento para generar conciencia, es un momento para mostrar nuestras banderas unidas, para unir las luchas, para unir los saberes. Quedarse callado, porque no sé qué variables se pueden analizar, me resulta muy difícil la lógica de quien piensa que puedo admirar el fondo marino e instalar una plataforma de offshore. Supongo que porque piensan, hago este ejercicio de pensar benévolamente, bueno, pero necesitamos combustibles. Ok, pero ¿para qué y para quién necesitamos combustibles? Porque si el combustible lo necesitamos para transportar desde Suiza una aerosilla para instalar en un glaciar acá en Tierra del Fuego, estamos en un problema. ¿Qué es lo que está pasando, no? O sea, acá en Tierra del Fuego, en el glaciar Martial, se está construyendo un centro de esquí, están todos fascinados, en un glaciar, un centro de esquí, en un glaciar que alimenta de agua dulce a la ciudad de Ushuaia. Y la aerosilla que pusieron atravesó todo el Atlántico. Entonces, si el combustible es para eso, y yo la verdad que no, me parece que hay un problema gravísimo. Y si vamos a destruir ese fondo marino para proveer de combustible a ese transporte y después a esa aerosilla, que no va a funcionar por ósmosis, ¿no? Claro. No, es un desastre por donde se lo mire. Wow, cuántas cosas. Y cuántas cosas, mientras vos decías lo de la aerosilla, cuántas cosas similares acá, ¿no? También en donde en el Piltriquitrón se quieren instalar aerosillas, donde también hay glaciares que están en peligro por hidroeléctricas privadas de los cataríes, de los jeques árabes de no sé dónde, y por Lewis, que vende su electricidad producida por un lago robado a todos y que está ahí en su poder. Y podríamos seguir toda la noche, ¿no? Pero es en todas partes la misma lógica depredadora y destructora de territorios y de los seres que la habitan, ¿no? Tanto visibles como invisibles. Es terrible. Charlie, Te agradecemos un montón estas palabras, este Kume Sungun, esta comunicación, esta disponibilidad de tu tiempo para contarnos todo lo que está pasando ahí, o por lo menos una parte, ¿no? Importante, debe haber un montón de cosas más, pero te agradecemos un montón y te mandamos todo el Nehuen para que mañana pasen cosas buenas para los territorios. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias inmensas, me emocionan y me emociona saber que estamos juntos, ¿no? Que las luchas nos unen y también el cuidado y esta mirada sobre un mundo mejor posible, que podemos alcanzarlo si estamos juntos y unidos. Así que gracias, un abrazo enorme. Abrazo. Camina a su muerte, camino la vida, piso la tierra que giro, como quien corta caminos, rompo el camino de la muerte, atravieso el filo con mi dolor y el dolor se esparce, insuflo a la muerte que corre hirviendo por mi sangre, insuflo, soplo en el tubo que se derrite de dolor, suena mi sangre y canto. A mí no me asará su pistola, yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan, yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sea la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, ni a mí que me disparen de frente, y que sea la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. El viento que arrasó mi montaña dibuja con las piedras algo que me consuela sin decirme, muero y canto. Camino sobre la misma tierra donde te mataron y no muero y canto. Abrazo tu llanto que me arrastra hacia tu tumba, que cavan muertos de mañana y pasado, y el futuro lo matan y no hay lugar para enterrarnos si todos estamos condenados a muerte. Corro a mi muerte, abro los brazos, dejo caer en tu puño abierto y cierro, me hago a tu lado y los ojos cierro y muero, muero, muero, y no muero y canto. Y no muero y canto, y no muero y canto, y no muero y canto. Levanto, corro huyendo y huyo corriendo, me confundo, caigo, me lastimo, tropiezo, me hieren las piedras que no me ven cuando no las veo, me canso y me ahogo y muero, y de mi sangre te escribo y te canto, hola, ¿cómo te han matado? Y yo aquí, me mato si no canto, y canto para no matarme. Canto para no matarlos y canto para matarlos. Yo también tengo hambre de matar. Yo también tengo hambre de matar. Yo también tengo hambre de matar. Yo también tengo hambre. Y a mí que no me coja la muerte, ni siquiera la puerta de mi casa. Porque en esta tierra que es tan mía, no tengo que chuparme sus balas. Porque en esta tierra que es tan mía, no tengo que chuparme sus balas. بغني عشان علا في الموت هتسمعني بخوط في الموت ادور يا علا عنك غريب في الموت وفي الدنيا غريب واديه غريب الدار في موته بيهتدي بالنور ونورك في المنام شفته ونورك في الدموع شافني بغني عشان بموت علشان ما متش يوم ما مالك مات كانتو porque muero porque no he muerto cuando te mataron.